llorar hasta que tus ojos sean mar y tu pestaña en la orilla donde abunda ese mal. De cuando era chiquita y un recuerdo maldito que quieres olvidar. Ser uno con el umbral de esa delgada línea en la que el mundo te guiña, te recaga la piña y te tienes que tragar todo eso por lo que estás acá. Llora, llora. Llora, llora, que estás lejos de casa. Llora, llora, porque el tiempo se pasa. Llora, llora, que estás lejos de casa. Llora, llora. Llora, llora. Yo ya me arrepentí por las cosas que ya hice mal. Porque yo te vi morir casi ahogado por la sal de mar. Sigo abrazando esas cosas que me dices de que nunca me deprima, no me vaya a complicar. Porque de pequeño tú lo hiciste y que los días más lentos no volverán a pasar. Aún te sigues perdonando, ya no quieres despertar y verte a ti. Siempre piensas quién te va a querer, pero yo sí que te quiero más que ayer. Cosa que marca una de esas cicatrices. Voy a llevar la flor hasta que se marchiten. Llora, llora. Llora, llora. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía. Sin olvidar tus ojos. Llora, llora hasta que tus ojos sean mar y tu pestaña en la orilla donde abunde ese mal. De cuando era chiquito hay un recuerdo maldito que quieres olvidar. Ser uno con el umbral de esa delgada línea en la que el mundo te guiña, te recaga la piña y te tienes que tragar todo eso por lo que estás acá. Llora, llora. Llora, llora, que estás lejos de casa. Llora, llora, porque el tiempo se pasa. Llora, llora, que estás lejos de casa. Llora, llora. Llora, llora. Llora, llora, porque tenés casi 30 y ya te pesan la rienda de seguir un día más. Con Lucía moriste, después reviviste. Mi amor, tu corazón no quiere ni palpitar. Vivir con la panza llena de angustia y de pena, con mano de viejo y dos tajos en la vena, por todo lo que hiciste hasta acá. Llora, llora, llora, llora.